vos ahí en el estudio y también en la audiencia. Ahí está, bueno, decirte que te anunció temprano y ya te llegan mensajes, saludándote. Bueno, felicitaciones por la grilla y por la fiesta que se viene al lado ya dentro de muy poco, los primeros días de enero. Sí, la verdad que hemos podido concretar y cerrar una grilla con un altísimo nivel artístico, ¿no? Uh-huh. Hemos trabajado muchísimo, la verdad que de verdad con el secretario de turismo hemos laburado mucho para poder concretar esta grilla, no solamente para poder buscar la manera de que puedan estar en la fiesta al lado, sino también en la negociación con cada uno de los representantes, inclusive también personalmente con los artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un trabajo titánico, porque también teniendo en cuenta la situación económica, Pablo, no nos era fácil poder concretar con los costos que tiene hoy cada uno de los artistas que hemos contratado. No es fácil tener el dinero en un principio para poder hacer el adelanto y hacer el contrato, ¿no? Entonces, también en esto quiero agradecer también a cada uno de los artistas, porque también han cedido y han sido dóciles en la negociación y nos han permitido poder contratarlos y que realmente Federación viva una fiesta del lago de la más importante, va a ser histórica esta fiesta. Y también una de las fiestas más importantes que va a tener la provincia, ¿no? Sin mirando duda, las otras grillas, ¿no? Sin duda. Qué bueno, Ricardo, eso de destacar el rol de los artistas, ¿no? Está bueno porque muchas veces nos escucha eso, que también ceden un poco para que se pueda armar. Mirá qué bueno eso. Sí. Vos sabés que el secretario de turismo nuestro, sabés muy bien que es un empresario, sí. De la noche, ¿no? Siempre ha trabajado en distintas contrataciones, llevando adelante distintas producciones de eventos y conoce el ambiente, ¿no? Y uno también, yo como intendente en estos últimos años he tenido la posibilidad de hacer relaciones con distintos representantes, inclusive con Pablo Lescano tengo una relación muy directa con él. Y bueno, la verdad que también eso por ahí también un poco ayuda, pero en realidad, digamos, lo que se fue trabajando es para poder llevar adelante la contratación, ¿no? Porque los cachés de estos artistas son elevados, son altos, pero también sabemos nosotros que llevando adelante una fiesta nacional del lado con este nivel de artista es una fiesta que va a traer a muchísimos. Va a ser muy convocante, ¿no? Uh-huh. Entonces, y nosotros, siendo una ciudad turística y estando en una etapa o en una época de temporada alta, nos obliga a nosotros traer un buen nivel de artistas para poder llevar adelante la fiesta del lago, y que también la gente que nos viene a visitar por nuestras termas, nuestro parque acuático, nuestras playas, por la ciudad misma, también puedan tener una fiesta al lago de un muy buen nivel, y que ellos también puedan disfrutar, ¿no?, de su estadía, disfrutando la fiesta al lago, ¿no? Y por supuesto toda la región, ya hay muchas consultas, la verdad que en el momento que hemos largado cada uno de los artistas, explotaron las redes sociales y bueno, no da mucha expectativa que va a ser una fiesta distinta a muchas, sí. También a nosotros nos obliga a prepararnos para poder recibir gran cantidad de espectadores, ¿no? Qué lindo, Ricardo. Bueno, expectativa también incluida la fiesta, lo que es el carnaval y todos los atractivos de Federación. ¿Qué expectativa estás teniendo de lo que va a ser la temporada? Tomando como indicio lo que fue el feriado largo pasado, que a nosotros llegamos a tener un 98% de ocupación hotelera, ¿no? Uh-huh. Creo que la temporada va a ser una temporada buena. No quiero decir que va a ser como las anteriores temporadas, en donde federación llegaba a un punto de que teníamos que mandar gente a ciudades vecinas para que se vayan a alojar, pero creo que va a ser una temporada que va a estar más o menos a la altura del año pasado, y bueno, y si puede superar sería bárbaro, ¿no? Uh-huh. Sería buenísimo, teniendo en cuenta la situación también que se atraviesa, y que realmente hoy todas las medidas de ajuste van directamente en contra a la clase media, ¿no? Uh-huh. Y a la clase media alta, que es la que recepcionamos nosotros como turista, ¿no? Uh-huh. El segmento de turista que nosotros recibimos. Así que, pero más allá de eso, creemos que vamos a tener una temporada buena, ¿no? Uh-huh. Ricardo, te pregunto, ¿sigue siendo el parque termal de más venta de entradas, sigue siendo el que más turistas recibe? Importante, eso te quiero decir, que estuve en el feriado largo el día domingo. Che, qué lindo que está el parque, felicitar a todo el equipo que labura ahí. Pero sigue siendo el complejo termal de más venta de entrada. Sí, sí, Federación siempre se mide, ¿no? en los fines de semana largos. Se hace una medición o una comparativa con los demás parques termales y siempre estamos muy por encima, ¿no? de todos los otros parques termales, pero bueno, también esto depende también del trabajo que se viene haciendo, ¿no? O sea, la estrategia de publicidad, la estrategia de promociones que venimos haciendo, también uno apuesta mucho a la promoción de las redes sociales. Visita a lugares, por ejemplo, como Montevideo, Uruguay, Colonia, San José, bueno, distintos lugares de nuestro país vecino, acá uruguayo, y también brasilero, nos permite a nosotros poder tener mayor afluencia de turistas, y muchos por primera vez, ¿no? Más allá de lo que tenemos como fieles a nuestra ciudad, porque por suerte acá Federación, los que vienen siempre vuelven a llegar, la mayoría. Voy a hablar con turistas que ya vienen hace 4, 5, 6 años, y muchos vienen 2 o 3 veces al año. Yo creo que depende mucho de eso, ¿no? Del trabajo que uno le ponga, ¿no? Sí, ese es un plus muy bueno lo que decís. Che, y ahí te quiero destacar, vos lo nombraste por el tema de la organización de la fiesta, pero importante rol del secretario de Turismo, Marocini, porque se pone al frente de todas las promociones, está en todos lados, y eso es un datito importante, viste, que a veces se mandan los equipos, pero vos hoy lo podés ver a Ezequiel poniéndose al frente. Sí, sí, sí, tiene una capacidad de trabajo enorme, una responsabilidad también importante. Él sabe cuál es su rol, y su rol es uno de los roles más importantes que tiene hoy la ciudad. Tiene que estar a la altura de las circunstancias, y como siempre fue una persona de trabajo, y sabe que el primero que tiene que estar al frente es él, ¿no? Como todo, ¿no? Para que el equipo funcione. Así que siempre está presente en todas las actividades, en todas las promociones. Él es la que la diseña y la que la encabeza y la que la lleva adelante, ¿no? Ricardo, y te pregunto, ¿cómo estás viendo lo que puede ser las gestiones del turismo en lo que es la provincia de Entre Ríos? Me acuerdo que una vez vos planteaste la necesidad de que los convoquen por conocimiento, por estas cuestiones. ¿Cómo estás viendo? ¿Ha mejorado? ¿Cómo estás viendo? Porque Federación es una de las piezas más importantes de la provincia de Entre Ríos en materia turística. Sí, yo creo que en estos últimos meses ha tenido un poco más de presencia la provincia, porque la realidad, cuando yo en alguna oportunidad te dije que la marca de Entre Ríos estaba desapareciendo del mapa, era porque no había un plan estratégico de promoción turística a nivel provincial, y que tenemos que seguir mejorando, ¿no? No alcanza solo con esto, no alcanza solo con ir a las aperturas de temporada a Buenos Aires y hacer algunos spots publicitarios y largarlo a las redes, yo creo que hay que tener un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Bien, un proyecto en donde también abarque la promoción turística de todos los destinos de las ciudades que hoy trabajan con el turismo, y que podamos marcar una estrategia entre todos de cómo lanzarnos hacia el interior del país y por supuesto también empezar a lanzarnos en una primera instancia hacia los países limítrofes, teniendo en cuenta que ya tenemos el aeropuerto de Paraná, el de Concordia, pero sí. una promoción, una proyección estratégica de promoción y de pauta publicitaria fuerte, intensa, para que Entre Ríos se instale en el interior del país y en todos estos países que hoy nos son límite con Argentina, ¿no? Creo que eso falta un poco. Espero que también la provincia pueda seguir trabajando en esto. Creo que nosotros como provincia turística, si queremos seguir subiendo y queremos siempre estar presente y ser realmente una ciudad turística o una provincia turística, tenemos que tomar el ejemplo de Córdoba, de Mendoza, ¿no? Entonces no hay mucho por imaginar, digamos, para poder diseñar una campaña estratégica. Tenemos que ver algunos ejemplos, darle nuestra impronta y anexarle algunas cuestiones que la hagan más atractiva la promoción. Pero tiene que ser una interacción fuerte, ¿no? Y yo te puedo asegurar que la provincia va a estar instalada en todos lados y va a ser mucho más la afluencia de turismo que puede tener el corredor del río Uruguay y también el corredor del río Paraná y otras ciudades que también ofrecen turismo, ¿no? Bueno, sabemos que para la Federación el turismo es fundamental, pero te quiero preguntar, Ricardo, cierre de el ejercicio 2025, ya muy cercano, obviamente hay que afrontar lo que es el medio aguinaldo, hay que ser muy prolijo en el tema de orientar recursos hoy, ¿no? ¿Cómo estamos cerrando este ejercicio con la parte más que nada financiera del municipio, Ricardo? No, bueno, la municipalidad va a cerrar un año difícil, complicado. Nosotros recién estábamos hablando de lo que genera el turismo para la Federación y la verdad que este año con la paralización de la actividad en general, ¿no? De las industrias, de todo lo que es el sector productivo, y principalmente el turismo a nuestra ciudad, cuando pasan situaciones de esta característica, nos golpea muy fuerte. Así también cuando hay afluencia de turismo, despegamos, ¿no? Y nos viene bárbaro, pero cuando hay una baja de actividad como se presentó estos últimos meses, principalmente de octubre hacia atrás, aproximadamente lo más fuerte fue junio, agosto, sí, durísimo. Septiembre, bueno, ni hablar después de la temporada de verano también, que ha caído bastante, nos golpea muchísimo porque va directamente a las arcas municipales, ¿no? O sea, no solamente nos pasó a nosotros, sino a todas las ciudades que tienen turismo, ¿no? Que trabajan con el turismo, o los destinos turísticos. Y Federación no es ajeno a eso, ¿no? No es ajeno a la situación nacional. Entonces, tuvimos que optimizar muchísimo los recursos, achicar en varias cosas, inclusive también tuvimos que dejar de hacer algunas actividades que veníamos haciendo. Y bueno, recortar hora extra, por ejemplo, ¿no? Que eso, el recortar hora extra también te recorta actividad dentro de la organización del servicio, que bueno, tenés que buscar la manera de cómo poder hacerlo en el horario normal, ¿no? Y Y también, producto también de la baja de la coparticipación que se tuvo durante este año, porque producto mismo de la paralización de la economía, ¿no? De la paralización en general de todas las actividades. Y bueno, todo ese conjunto de cosas, los servicios que aumentan a velocidad máxima y los ingresos aumentan a una velocidad de tortuga, ¿no? Y entonces eso también complica muchísimo, y hemos tenido varios sobresaltos que tuvimos que ir viendo cómo salir de esa situación. Pero bueno, llegamos, y no vamos a terminar de la mejor manera, pero con la fe, digamos, de que ya el año que viene arrancar con un nuevo plan también de proyección de recaudación. Bien. A través de la impositiva, teniendo en cuenta algunas cosas, también armando un equipo pura y exclusivamente para poder trabajar en eso. En lo que es recaudación. Bien, bien. Y bueno, y también avizorando que no va a ser fácil el año que viene, Pablo. El año que viene me parece a mí que el gobierno nacional va a seguir apostando a achicar, va a seguir apretando a las provincias y por ende apreta a los municipios, y esto va a traer serias consecuencias. Entonces tenemos que prepararnos para esto, para poder por eso te digo, tenemos que ser muy cautos, tenemos que seguir con un trabajo muy minucioso a la hora de gasto, tener, me parece a mí que lo que hicimos siempre, ¿no? Tener como primicia la optimización de los recursos municipales en la parte humana, para poder optimizar también los recursos económicos, y que podamos, que cada peso que entra podamos aprovecharlo al máximo, ¿no? Pero bueno, fue duro, es muy desgastante. Yo en alguna oportunidad creo que te dije que me hizo recordar lo que pasamos con la pandemia. Sí, recuerdo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a todo esto, estos episodios que la verdad que no son buenos, no se lo deseo a nadie, pero tenemos la fortaleza, la capacidad y la inteligencia, y un equipo que también se pone el hombro, la gestión, para salir adelante y poder sortear los distintos obstáculos que se nos presentan para el bien de toda la comunidad, ¿no? Sin lugar a duda. Ricardo, hoy los canales de comunicación con el gobierno nacional están totalmente cortados en lo que es un intendente, que aparte sos del justicialismo, o tenés algunos canales, no la provincia, te hablo a nivel nacional, porque recordemos que vos y tu equipo de laburo gestionaron cosas importantes como el tema de los barrios populares, el traslado, ¿eso está todo frenado, Ricardo? Sí, hay... Es difícil por ahí comunicarte, y cuando te comunicas no tenés tanta respuesta. Hay muchos, digamos, que no toman decisión, entonces, y aparte todo lo que es gestiones de distintas obras que nosotros hemos hecho, depende en la mayoría de economía de nación, ¿no? Seguro. Y ahí es donde se traba todo. Hoy Milei, el presidente ha tomado la decisión política de alejarse de las inversiones, del desarrollo. No le interesa apostar al desarrollo y a las inversiones que necesitan los pueblos del interior del país. Y entonces se torna muy complicado, ¿no? Muchas obras que hemos llevado adelante con financiamiento nacional, la estamos llevando adelante nosotros, obviamente siempre teniendo en cuenta los recursos que podemos tener y al ritmo que la cuestión económica nos permita, ¿no? Pero venimos avanzando en algunas obras que ha quedado del gobierno anterior, que son de financiamiento nacionales, porque lo que te dije recién, el presidente Milei ha decidido salirse de esto, desentenderse de esto y que se arreglen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como puedan los intendentes, los gobernadores, y la verdad que en un país en donde supuestamente la mayoría pregona el federalismo, ¿no? Lo que están ahí, lo que menos hacen. Está bueno que marques eso. Hay una concentración en del poder en Buenos Aires y de federalismo no hay nada, Pablo, no hay nada. Sí, está bueno que marques eso. Y esto sin duda que va a traer muchas complicaciones a todos los argentinos. Y quizás se van a dar cuenta en algún momento cuando el sistema de salud empiece a quebrar, cuando el sistema educativo empiece también a tener serios problemas, en donde ya va a haber que pagar algún arancelamiento, hay un desfinanciamiento en la educación y en la salud. Entonces, y no solamente en esto, obras de desarrollo de las distintas ciudades. Sin duda. Porque los pueblos crecen, Pablo, los pueblos se desarrollan, crecen, y el crecimiento te demandan obras hidráulicas, obras de... Y sí, si vos querés, como decís vos, Ricardo, el crecimiento, el desarrollo de una región, tenés que invertir también, ¿no? Los caminos tenés que invertir, pero eso tiene que ser de un gobierno nacional que esté presente también. Totalmente. Y si hay un gobierno nacional que se aleja de esto, indudablemente vamos a tener un país en donde la concentración sea en Buenos Aires y el interior del país, el interior del país empobrecido en su mayoría, y sin crecimiento y desarrollo, ¿no? Ricardo, bueno, a contramano de esto, cuando se habla de una reforma en la educación, vos mismo lo estabas diciendo, de financiamiento en salud, vos atinaste a apuntalar estos dos sectores, ¿no? Ayer recorriste una obra muy importante que tiene que ver con la educación inicial, me vi sorprendido por lo que es la obra, pero también apuntalando el sistema de salud que depende del municipio, ¿no? Sí. Nosotros tenemos los centros de salud que tenemos en la ciudad de Federación, los seguimos sosteniendo, seguimos invirtiendo, pero también pensando en la situación que hoy está atravesando la gente, ¿no? Hacemos servicios de traslado, llevamos gente, por supuesto, ¿no?, que necesitan alguna atención o algún estudio, alguna atención médica en Capital Federal, en Paraná, en Concepción del Uruguay, Concordia, ni hablar, vamos bastante, y hoy la gente no tiene la disponibilidad económica para pagarse un pasaje a Buenos Aires ida y vuelta, y menos si tiene que quedarse hospedado un día, ¿no? Entonces nosotros brindamos ese servicio, brindamos la atención médica, brindamos la posibilidad a esa familia que no tiene los recursos de poder darle los remedios, de poder ayudarla con los estudios. En esto nosotros lo tomamos como política de Estado, ¿no? Y estamos presentes, muy presentes en esto. Y lo mismo con respecto a la educación, ¿no? Principalmente en el ciclo inicial, que tenemos varios jardines municipales y por suerte funcionan muy bien con los docentes también, con una vocación enorme. Vos fijate que muchas familias que quizás la podría mandar a cualquier otro jardín, eligen los jardines municipales por el gran trabajo que hacen los docentes, ¿no? Y la buena atención que tienen y cómo se los cuida, ¿no?, a los niños, ¿no? En esto también nosotros apostamos en esto, a la niñez, a la formación, a la educación de los chicos, y creo que son dos temas fundamentales, ¿no?, para la vida humana, ¿no?, y que nosotros lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Y lo tomamos como política de Estado, sin duda, esto. Seguro, ¿y cómo marca eso las banderas, ¿no? Porque fíjate que hoy la noticia está en la posibilidad de cierre de Instituto de Formación Terciaria, y en tu caso vos estás gestionando para que lleguen a Federación, que ya algunas son una realidad, pero fíjate cómo también las ideologías juegan un rol en esto. Sí, sin duda que marca una diferencia, ¿no? Cuando uno piensa de una forma y otro de otra, hay veces que cuando se toman decisiones políticas, yo en primer lugar siempre tengo presente la parte humana en primera medida, y por supuesto siempre apunto a poder tener una ciudad que siempre esté en desarrollo, que siempre pueda darle oportunidades a nuestros gurises. Y a veces se torna muy difícil cuando vos no tenés un Estado que te acompañe a nivel nacional, porque las políticas bajan desde allá. Seguro, seguro. Si el gobierno nacional se aleja de la obra pública, se aleja de la educación, se aleja de la salud, se aleja de los propios vecinos, ¿no? Sí, la sí, misma sí, gente. Sí, sí. Hoy tenemos un gobierno muy frío en donde gobiernan desde un escritorio nomás, no bajan a territorio. Entonces, no conocen la realidad. Seguro. Y toman decisiones políticas y medidas económicas que van en contra de la mayoría, ¿no? Y a mí me gusta, si bien Pablo, yo creo que el peronismo tiene que cambiar algunas cuestiones de pensamiento, aggiornarse a los tiempos que hoy estamos viviendo, a la exigencia que hoy hay. La gente exige otras cosas. También creo que tenemos que volver a lo que es la base del peronismo y trabajar realmente para darle oportunidad a la gente, ¿no? Yo cuando hablo de peronismo hablo de esto, ¿no? De un país en desarrollo productivo, de un país en desarrollo industrial, de un país en donde podamos tener la posibilidad de recaudar dólares para poder ser independiente y tomar nosotros las políticas que querramos en salud, en educación, y también darle oportunidades a aquellas familias para que puedan tener su vivienda, pero no regalársela. Yo no estoy de acuerdo con seguro, eso. Seguro. Yo creo que las políticas sociales tienen que dar un giro bastante importante y que cada familia también sepa el esfuerzo de lo que vale una casa. Y porque hay familias que sin duda que hay que tomar medidas para poder mejorarle la calidad de vida, y cada segmento tiene un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, sí, está bueno. A esas familias que están muy vulnerables, vos sabés que tenés que tomar una política de vivienda en donde vos puedas sacarla de ese lugar, en donde le puedas dar mejor calidad de vida, mejor convivencia a su familia, porque esto te simplifica un montón de cosas, hasta también te baja la atención médica en los hospitales públicos, los chicos, los hijos se crían de otra manera, tienen otra formación, crecen de otra forma, ¿no? Y entonces, por eso digo, cada segmento, cada clase social tiene que tener un tratamiento diferente. Sí. No somos todos iguales. Lo que podemos pagar, tenemos que pagar. Lo que podemos hacer una vivienda por autoconstrucción dándole una ayuda con materiales, tenemos que darle la posibilidad de los materiales y que ellos paguen su material. Y aquellos que realmente están muy vulnerables, tenemos que hacer una política de Estado fuerte para sacarlo de esa situación, ¿no? Bueno. Entonces, ese es el peronismo que yo quiero, y el peronismo que yo anhelo, ¿no? El peronismo se tiene que reinventar. Hay muchas prácticas viejas que ya no van, y esto tenemos que sentarnos todos a discutir cómo planificamos un proyecto de gobierno tomando en cuenta todas estas cuestiones y aggiornándonos hoy a la actualidad y atendiendo a la demanda que tiene la gente, no a lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que puede ser, ¿no? Tenemos que escuchar a la gente para hacer un proyecto que realmente se amolde a ello, ¿no? Ricardo, en ese sentido, y hablando del peronismo, cuando se junta y viene la noticia de tu renuncia a la presidencia de la Liga Intendente Justicialista, causó un cimbronazo, pero un cimbronazo positivo, diciendo, mirá vos, bajó. También hablaste de no hay que expulsar a nadie, hay que sentarse. En este cierre de año, ¿a qué valoración haces de todo eso que pasó, incluyendo las elecciones legislativas? Bueno, las elecciones te dejan un mensaje, ¿no? Creo que hoy tenemos que dar vuelta a la página. El peronismo tampoco creo que esté, como algunos dicen, que esté... digamos todo revuelto, no es tan así, pero sí creo que tenemos que juntarnos todos y no tiene que quedar afuera nadie. Esto tenemos que aprender de una vez por todas que todos somos parte del peronismo. Los viejos dirigentes hicieron algo, tienen que estar, pero también tienen que estar ayornándose a los nuevos tiempos, a las exigencias que hoy hay. Desde cualquier lugar, no hace falta, porque no hace falta tener un cargo o ir por un cargo, porque últimamente, Pablo, el peronismo se ha creado un partido de cargos. Sí, está bueno. Un partido en donde todos quieren estar por el cargo. No, loco, no va más eso. O sea, si hacemos política, hagámoslo con convicción, hagámoslo realmente defendiendo las banderas del peronismo con los ideales que nosotros que nos dejó el general y que nosotros creemos, y después los cargos vendrán solos. Nos toca estar en un lado o en el otro, no importa, desde cualquier lugar nosotros podemos ayudar a que este país crezca y a que este país se desarrolle y que las provincias, que las ciudades se puedan desarrollar. Después, cada uno, si quiere tener un sueldo, si quiere cobrar, no, loco, o sea, trabajen, hagan desde lo privado. Yo crecí y me desarrollé desde lo privado. No me interesa la política a mí, que no quiero que la política a mí sea el sostén de mi familia, no. El sostén de mi familia es mi profesión, es mi empresa en la que yo creé, y si yo en el 2027 tengo que quedar afuera, seguiré trabajando en lo mío y seguiré haciendo política como siempre lo hice, desde el lugar que me toque. Entonces, basta de pelearse por los cargos, por solamente por querer tener el poder de querer muchos, y por eso estamos así el peronismo, de querer tener el poder para hacer también sus artilugios y crecer desde la política, ¿no? Y eso no va más, y eso hay que entenderlo de una vez por todas, porque si no entendemos eso, va a ser muy difícil que el peronismo pueda tener la posibilidad en el 2027, ¿no? Seguro, es clarísimo. Antes de despedirte, Ricardo, te quiero preguntar por qué vos, como obviamente referente del Ejecutivo de Federación, tuviste un acompañamiento, si bien siempre buscaste los consensos del Consejo Liberante, pero te acompañó. ¿Qué te genera lo que pasa en el Congreso Nacional con esta Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza logró la primer minoría, teniendo en cuenta esto que se viene de las reformas y todo eso? ¿Te genera preocupación? ¿Qué valoración haces de eso, Ricardo? Lo que ha sucedido en estos días en la Cámara de Diputados, yo creo que somos una vergüenza al mundo, ¿viste? La imagen que nosotros estamos dejando en el mundo es totalmente pésima. Se nos ríen, o sea, es una vergüenza que hoy estemos a este nivel de discusión, y la gente no quiere eso, la gente está esperando otra cosa. La gente está esperando que empiecen a discutir cuestiones que hacen a poder facilitarle la vida a los argentinos, de poder darle las oportunidades a los argentinos de que estudien, de que trabajen, de que puedan crecer. Y esa imagen es horrible, ¿no? No, o sea, me da mucha pena, mucha angustia, porque somos un país que en vez de nivelar para arriba estamos nivelando para abajo, y es lamentable esto, ¿no? Ricardo, como siempre es un placer tenerte en el programa, nos encanta charlar con vos, buenos análisis, la verdad que es un gustazo, te quiero agradecer la predisposición y mandarte un fuerte abrazo, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Dale, Pablo, dale, te mando un gran abrazo, saludo a todos los chicos ahí en el estudio y un fuerte abrazo a todos los vecinos de la ciudad de Concordia, desearles también, si es que no salgo de acá a fin de año, que finalicen de la mejor manera ese año, y Dios va a querer que el año que viene sea mucho mejor y que nos vaya cada uno bien, ¿no? Un gran abrazo a todos. Perfecto, Ricardo, muchas gracias, abrazo grande, bueno, linda charla, lindo análisis, duro, me parece que son momentos estos de jugar.